La sintonía de la mañana tras queda el mercadillo. Nosotros vamos a meternos ya de lleno en el tiempo de la actualidad local. Lo vamos a hacer para informarles sobre, como decíamos al principio, las distintas iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Y, bueno, pues una de ellas es la que llega organizada por colectivos como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Nosotros vamos a hablar con su hermano mayor, con Olegario García. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Lo cierto es que siempre desde la Hermandad del Nazareno, bueno, pues se ha venido trabajando en esta época, en fechas navideñas, organizando diferentes iniciativas y actividades, pues que pretenden precisamente formar parte, ¿no?, de lo que es el ámbito navideño, podríamos decir, ¿no?, del municipio, realizando actividades como la llegada a Ubrique de la figura de ese paje real, o también instalando ese Belén que se suele colocar cada año en la ermita del Jesús, organizando otra serie de iniciativas, como el concurso de dibujo para los pequeños que quieran participar y demás. No hemos tenido todavía oportunidad de conversar detenidamente de esas actividades navideñas, así que, Olegario, si te parece, lo hacemos en la jornada de hoy, porque es que es precisamente mañana cuando está programado que llegue esa figura del paje real a nuestra localidad, que además este año está encarnada en una personalidad de los medios de comunicación muy conocida, ¿no?, un ubriqueño muy conocido. Pues sí, este año, como venimos haciendo ya hace ya varios años, pues tenemos la llegada aquí a mandar a nuestro padre Jesús Nazareno, la visita del paje real, que este año está representado por Modesto Barragán, paisano de aquí de Ubrique, conocido de todo el mundo por su programa de Canal Sur, y vendrá a visitar el centro del curtido, como hace todos los años, llevar unos obsequios a las personas que están allí internas, que le hace bastante ilusión. Cada vez que va el paje real allí, disfruta muchísimo esa mañana. Y también visitarán el colegio Reina Sofía, que estarán antes de bajar al centro curtido, visitarán el